mujer que he soñado un día tener. Tú eres mi preferida dulce mujer. Por las mañanas canto porque tú tienes mucho que ver. Sueños que había perdido hoy vuelven a florecer. No tengo llanto, y es por ti, mujer, que canto, y es por ti que no tengo llanto, mujer. Sonido. Que he soñado un día tener. Tú eres mi preferida dulce mujer. Por las mañanas canto porque tú tienes mucho que ver. Sueños que había perdido hoy vuelven a florecer. Y es por ti, mujer, que canto, y es por ti que no tengo llanto, y es por ti, mujer, que canto, y es por ti que no tengo llanto.